vida y del follaje tierno. El embrujo de tus ojos me ha nublado el cielo. Candil, en tu seno se extinguió mi voz. Morí en tus pétalos de ciruelo. Rosa pálida y del follaje tierno, el embrujo de tus ojos.